Estudio profesional de fotografía y video, book, sociales, erótica, video, clips, arquitectura, avances de obra, puestas en vivo, publicidad, programas para TV. Comunicate al 4844910 o vía mail a kinocvisual@yahoo.com.ar. Visita nuestro blog www.kinocvisual.blogspot.com. Kinoc Visual. Urucum, el movimiento primario que nos habita. Taller de danza de raíz afro. Centro Cultural Daniel Omar Favero, 117 y 40. A la nochecita, lunes, 7 de la tarde. Y al amanecer, viernes, 10 de la mañana. Conciencia corporal, ritmos de raíz africana, Guinea y Senegal. Percusión en vivo con Maki Afropercu, La Plata. Acércate. Centro Cultural Daniel Omar Favero, 117 y 40, o escribinos a urucumdanza@gmail.com. Urucum, encontremos en la energía del movimiento una danza colectiva. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Radio Estación Sur 91.7. Distinto lenguaje, la misma radio. Fronteras. No es ideal, pero es mi mundo. Por Radio Estación Sur 91.7. Un programa dedicado íntegramente a la producción de contenido latinoamericano. No son los hombres lo que hacen la historia, es la historia lo que los hace hombres. Señores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Sin Fronteras por Radio Estación Sur 91.7. Soy Diego Cisternas y hasta las 2 de la tarde vamos a tener el programa. Bienvenida Carolina Robles, Charo, mi compañera, ¿cómo está? Muy bien, Diego, muy contenta de estar acá. Muy contenta, desde ya le mandamos un saludo a Martina Blanco, nuestra compañera que hoy no se pudo acercar al estudio. Pero bueno, un beso para ella. Este equipo de Sin Fronteras va a llevar adelante una horita de programa viajando, como solemos hacer cada sábado, a un país latinoamericano distinto. Hoy nos toca, ya lo tiro, El Salvador, señores, tenemos un programón, tenemos invitado en piso, así que quedaste escuchando la radio. Así es, estamos con un invitado de El Salvador, el compañero Belis. Belis, ya lo vamos a estar presentando, se va a acercar al micrófono, pero antes déjame saludar a todo este staff y a este equipo, señores. Tenemos a Belén Díaz, como siempre. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo le va? Muy bien, bárbaro. ¿Qué nos trae hoy? Ya adelántelo, porque hoy les traje a Jorgelina Cerritos, una escritora social muy, muy buena. ¿Jorgelina? Cerritos. Jorgelina Cerritos, señores. Nicolás Martins, bueno, bienvenido. Chicos, ¿cómo están? Bueno, yo en este caso le vengo a traer a Farabundo Martí, una persona muy importante en la historia de El Salvador, y el cual me fue recomendado por el invitado que está hoy aquí en el estudio. Y Justina Di Salvo, para traer toda su música, la música salvadoreña. Así es, música, tenemos ska, rock, salsa, de todo un poco. Así que tenemos un programón y bueno, invitado al piso, ya esperemos que nos salude. Belis, ¿cómo le va? Hola chicos, bueno, qué bueno que están escuchando la radio. Bueno, vamos acá a compartir un poco sobre la cultura y que sepan un poco sobre otras latitudes, y creo que es un momento importante para Latinoamérica, para una integración y que conozcamos un poco de otras latitudes. un programa en boga por la integración latinoamericana, señores. Una noticia triste ha acontecido, antes de pasar al panorama informativo, ha acontecido en esta última semana, una noticia que le pegó no tanto a la Argentina, sino a toda Latinoamérica. A toda Latinoamérica fue el fallecimiento o el paso a la eternidad de un músico argentino. Así es, estuvo 4 años en coma y todos los que lo siguen estuvieron básicamente esperando que suceda este momento. Claramente nadie estaba preparado, nadie sabía cómo iba a ser, pero en fin, sucedió y Cerati descansa en paz. Descansa en paz, señores, los músicos nunca mueren, la música y el arte trasciende los tiempos y los espacios, la música a la eternidad, señores. Así que bueno, noticia triste. Si vos querés comunicarte con nosotros, los haces a través de... Así es, si alguno de ustedes estuvo por El Salvador y quiere contarnos sus experiencias o tirarnos algún dato del país. O qué conoce El Salvador. Tal cual. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, que es Sin Fronteras, el Twitter, @sinfronteras917. El teléfono de la radio es 0221-482-3215. Nos pueden mandar mensajito de texto o WhatsApp, o no, también. Sí. El número es 221-677-9000. Así es, señores, esperamos tu mensaje, vos que estás del otro lado de la radio en este sábado ambiguo, ¿no? Empezó nublado, lloviendo y de repente se está despejando. ¿Eh? Mucho viento allá afuera. Sí, viento, sí, hay un poco de viento. Y está despejado y soleado, así que bueno, calurosa tarde, se podría decir. Está loco el clima. Está medio loco el clima, me hace acordar a otros pagos. Señores, este programa arranca de la siguiente manera y es con las noticias regionales. Y así, con mate de por medio, arrancamos a informarte sobre lo que pasó esta última semana en nuestra región latinoamericana. Así es, en Cuba vamos a hablar de 5 jóvenes profesionales que decidieron dedicar sus vidas, lejos de su patria, a la lucha contra el terrorismo en la ciudad de Miami, teniendo en cuenta que Miami es el centro principal de las agresiones contra Cuba. Sus nombres son Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González. Los 5 condenados fueron juzgados, como decía recién Caro, en Miami y declarados culpables de varios delitos, como actuar y conspirar como agentes de la República de Cuba no inscriptos oficialmente, fraude, uso indebido de documentos de identidad y, en el caso de 3 de ellos, conspiración para transmitir información sobre la defensa nacional. Gerardo Hernández fue declarado culpable también de conspiración por asesinar por un presunto papel en el derribo por Cuba en 1996 de 2 aviones de la organización anticastrista estadounidense Hermanos al Rescate, en el que murieron 4 personas. Tienen una condena entre 15, que va desde los 15 años hasta la cadena perpetua. Estamos hablando de los 5 detenidos cubanos. Así es. También cabe destacar que desde ayer viernes y hasta el próximo 6 de octubre se llevará a cabo una jornada mundial por la liberación de estos 5 héroes cubanos de los que estamos hablando. El objetivo es que, a través de diversas iniciativas por todo el globo, se pueda demandar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, demandar la libertad de los 3 antiterroristas que permanecen en cárceles de la nación norteamericana. Recordemos que 3 de ellos eran cubanos, por eso decimos 3. Entre las actividades que se llevarán a cabo están, bueno, plantones frente a los consulados de Estados Unidos, envío de cartas abiertas al presidente Obama, encuentro entre universitarios, conciertos y el 10º foro en apoyo a los 5. El 11 y 12 de septiembre arranca, para el cual han confirmado asistencia 200 delegados de 49 países. Este grupo que denominamos 5 es un grupo de ciudadanos cubanos que fueron detenidos y encarcelados en una cárcel estadounidense hace 16 años por monitorear grupos terroristas hostiles a la revolución y al pueblo cubano. Vamos a escuchar lo que decía Javier Salado, que forma parte del Comité de Solidaridad con los 5. Hacerle comprender al gobierno de Estados Unidos de que el mundo entero respalda la justicia, la necesaria justicia, de que ellos sean libres, no vamos a lograr nuestro objetivo. Allí pasaba la palabra de Javier Salado. Entonces, el mundo entero reclama justicia y libertad para los 5 detenidos cubanos. Recordemos que empezó ayer esta jornada mundial y culminará el 6 de octubre. Así es, sí, hablaba... Belis tiene para comentarnos. Lo que me parece ya interesante es justo estas actividades culturales que van a hacer justo en la fecha del 11 de septiembre. Pues es fecha trascendental para los Estados Unidos. Las Torres Gemelas me parece como bastante interesante. El 11 es entonces, es la jornada de este encuentro de estudiantes universitarios y delegados de más de 49 países. Así es, vamos con otra noticia, Venezuela. Sí, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el martes por cadena nacional desde el Palacio de Miraflores un par de cambios que considera necesarios para seguir construyendo y avanzando en la revolución bolivariana. Dijo que la revolución debe estar en constante refundación y estos cambios afianzarán esta nueva etapa del gobierno bolivariano. También anunció cambios en el gabinete y diferentes cuestiones estatales. Vamos a escuchar lo que decía Nicolás Maduro en la inauguración, bueno, de esa cadena nacional. Tiene que iniciarse una nueva etapa de la revolución bolivariana en todos los órdenes, en el orden ético, político, económico, una nueva etapa de la revolución, de renovación, de refrescamiento de las energías, de las políticas, de los métodos para tomar decisiones y sobre todo un elemento para medir si de verdad vamos avanzando en la dirección correcta. Ahí escuchábamos las palabras de Maduro que, como decía, las 5 grandes revoluciones serán la económica, del conocimiento, cultura, ciencia y tecnología, la profundización de las misiones sociales, política de Estado y la consolidación del socialismo territorial. También informó cambios en la estructura institucional del Estado y de miembros de su gabinete. Esos motores de la revolución entonces serán la revolución económica productiva, que buscará promover la economía autónoma, diversificada, avanzada y armónica, con capacidad de satisfacer las necesidades materiales del país. Consolidar una Venezuela potencia en el marco de América Latina y el Caribe, agregaba el mandatario. Por otro lado, la revolución del conocimiento, ciencia, cultura y tecnología, lo que dijo es que es conocimiento vinculado a la construcción de una nueva sociedad de la solidaridad, no la del saqueo. Además, sostuvo el presidente venezolano al convocar a la juventud, estudiantes, investigadores y maestros a asumir el patrimonio acumulado en materia de educación para aportar a los cambios materiales, económicos y políticos. Revolución para la profundización de las misiones socialistas, sostuvo que se fortalecerá el Sistema Nacional de Misiones Sociales como parte del proyecto de inclusión social y garantía de derechos. También instalaba bases en diferentes puntos estratégicos del país para, de manera para la inclusión social. Además, la revolución política del Estado tiene que ver con un objetivo que es modificar toda la estructura y los restos del Estado burgués para constituir un verdadero Estado democrático popular en manos del pueblo, es lo que indicó. Y que además es el pueblo el que debe tener el poder político. Revolución del socialismo territorial, que es para consolidar el modelo comunal, implica que asuman entre todos el nuevo modelo ecosocialista para la planificación del futuro de los próximos 200 años. También hizo cambio en el gabinete, allí pasaban las 5 revoluciones. Hizo cambio en el gabinete, fusionó diferentes instituciones del Estado, creó nuevas vicepresidencias, como la vicepresidencia del desarrollo socialista territorial, el de planificación, el de la seguridad y soberanía alimentaria, entre otros. Además, en ese marco, el actual canciller Elías Jaua pasará a dirigir el Ministerio de Comunas y la Vicepresidencia de Desarrollo Territorial. También, hizo críticas al modelo capitalista, dice que el capitalismo sumió a nuestra patria en la miseria y defendió el modelo socialista, claro, luego brindó detalles sobre los indicadores socioeconómicos. A concluir el primer semestre del 2014, dijo que la desocupación registra el índice más bajo en los últimos 30 años, con una tasa de 6,8% en junio de 2014, y la pobreza se redujo a 5,5% en los últimos 15 años del gobierno bolivariano, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Belis. La verdad que me parece interesante en este periodo de, digamos, Latinoamérica, debido a la crisis que está surgiendo del capitalismo. Entonces, todo lo que se está de alguna manera tratando de rescatar y de dejar de depender de esta economía y tener una autonomía más propia local. Economía autónoma. Era una de las partes de las reformas que implementaba el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Exactamente. Vamos con otra noticia. Nos vamos a transportar al país del que vamos a hablar hoy, de El Salvador. Sí, estamos diciendo que el expresidente Francisco Flores se presentó ayer viernes sorpresivamente y en forma voluntaria a un tribunal de San Salvador, donde está acusado de apropiarse durante su último gobierno, que caducó en 2004, ¿no? El gobierno de Flores, está acusado de apropiarse de 15 millones de dólares donados por Taiwán. La justicia salvadoreña había reafirmado en junio la orden de detención contra el expresidente Flores, quien está acusado de apropiarse de este dinero del que estaba hablando Diego, bien, el dinero de Taiwán. En esta semana se estuvo desarrollando el foro en San Pablo, el vigésimo encuentro de foro se efectuó en la ciudad de La Paz con la participación de 18 países y 190 delegaciones de partidos políticos, movimientos sociales de izquierda, socialistas, comunistas y progresistas, y también así de diferentes partes del mundo, entre ellos España, Italia, Francia, Rusia, Chipre, Vietnam, China y Japón. Estuvo destinado este encuentro a debatir y definir las nuevas directrices de integración, ya que se trabajó bajo la consigna derrotar la pobreza y la contraofensiva imperialista, conquistar el vivir bien, el desarrollo y la integración en nuestra América. Se intentó reafirmar las alternativas al neoliberalismo, sobre todo basadas en el respeto a los derechos humanos, a la inclusión de sectores invisibilizados, la unidad de la diversidad y profundizar los acuerdos económicos en estos procesos de integración, ¿no? El Mercosur, la UNASUR, la CELAC y el ALBA. Álvaro García Linera fue quien dio inicio a un foro, pero primero, Levis, ¿querés decir algo? No, me parece esto que hablan de todo esto que se está llevando a cabo, me parece, bueno, de repente la economía, me parece interesante de que salga más posibilidad de poder comercializar con otras latitudes, como por ejemplo Rusia y China, que gracias a no, no se pueden como obviar en la actualidad en este mundo globalizado, y que esto también como da oportunidades de no solo ir, qué sé yo, con el Banco Mundial, que es como una dependencia, otros bancos que generalmente están ya sea en Estados Unidos o Europa, se abre como este abanico, digamos, de poder comercializar de una manera mejor. Sí, en los bloques económicos regionales, como es el Mercosur, la UNASUR, el ALBA y la CELAC, también como países el como Banco Rusia. Sur. Sí, okay. Como Rusia y China. Vamos a escuchar lo que decía el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, quien inició el foro. Hace 24 años, cuando dio a luz el foro de Sao Paulo, el mundo que vivíamos era otro. Se había derrumbado frente a nuestros ojos la Unión Soviética. Se imponía y se consolidaba un imperio y una estructura imperial unipolar a la cabeza del poderío económico, ideológico y militar de Estados Unidos. Eran los tiempos de Reagan y de Thatcher en el mundo. Por los medios de comunicación, por las universidades, aún por los medios sindicales, se difundía una ideología planetaria, un modelo planetario llamado neoliberalismo, que comenzaba a cabalgar por el continente y por el mundo de manera aparentemente triunfal. Se hablaba entonces del llamado fin de la historia. En nuestra América Latina, las cosas tampoco eran fáciles. Cuba, heroica, resistente, aislada y soportando el bloqueo criminal más terrible de la historia de la humanidad. En Nicaragua, perdíamos las elecciones. Llorábamos ante la derrota. En El Salvador entrábamos en los procesos de paz y de acuerdos. Y en el resto de los países, en América Latina, se imponía el llamado modelo neoliberal. Se privatizaba empresas, se entregaba recursos públicos acumulados durante décadas a inversionistas privados extranjeros que llegaban a nuestros países, desembarcaban como en tiempos de Colón para apropiarse de todo. Las palabras de Álvaro García Linera, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos hablando de este vigésimo foro que se hizo en San Pablo. Así es, en la versión preliminar del documento del cierre de este encuentro se ratificó el repudio contra el intento de golpe de Estado en Venezuela, también respaldaron el reclamo de salida soberana al mar de Bolivia frente a Chile. Esta disputa que tienen con Chile para la salida al mar. Renovaron además la solidaridad con Ecuador en su lucha contra la transnacional petrolera Chevron por la contaminación en la Amazonia. El rechazo al colonialismo se tradujo en un nuevo apoyo también al reclamo de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas frente a la usurpación del Reino Unido, y se respaldó también la independencia de Puerto Rico y exigió la inmediata libertad de Óscar López Rivera. No se olvidaron de Cuba. A favor de Cuba ratificaron la exigencia del cese del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, y además reclamaron la libertad de los presos políticos encarcelados en prisiones estadounidenses, de lo que estuvimos hablando anteriormente. De esto, de los cinco cubanos detenidos en Miami. Así que ese fue el vigésimo foro, para más o menos estar al tanto de lo que pasó en medida regional en esta política por la integración latinoamericana. Exactamente. Así que este fue el bloque de noticias, un poco para asesorarse de lo que está pasando en la región. Te comento que, como Sin Fronteras, hoy viajamos a El Salvador, así que tenemos a nuestro invitado Vélez, que estuvo aportando en las noticias. Nos trajo también un lindo cuadro que vamos a estar hablando más adelante, pero antes vamos a pasar a la música, señores, de la mano de Justina Di Salvo. Así es, y para introducir a la banda que vamos a escuchar en breve, les voy a contar que los 60 tuvieron una influencia del pop y rock en inglés, mientras que las dos décadas siguientes fueron dominadas por la cumbia y la salsa, ¿no? En El Salvador. El merengue de dominicano y la bachata también llegaron a ser muy populares, así como el rock en español. Y en esas épocas se marcaron momentos de la historia que muy pocos recuerdan y cuentan, y es como agrupaciones como Vía Láctea y Kiriaps, que es de la que vamos a hablar ahora, entre otras, dejaron marcadas las mentes de muchos salvadoreños por su inigualable música, algunas traducidas del inglés y otras originales. Pero su esencia en las letras hacían referencia a la época, a una crítica a los gobiernos y los gobernantes, y también a la crisis que pasaba por el país de ese entonces. Y ahora vamos a escuchar a Los Kiriapis con una canción, El Viaje. Les cuento que Los Kiriapis, esa banda fue concebida en 1964, específicamente... Bastante vieja, sí. 1964. Sí. Específicamente en la colonia Luz de San Salvador. Y bueno, se quiso crear algo diferente, musicalmente hablando, y con el nuevo proyecto iniciaron los miembros, que son Germán Mangandi en la guitarra, que es el líder de la banda, y en las voces Armando en el bajo, Rolando en la guitarra de acompañamiento y Salvador en la batería. Así que bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco de El Me Viaje? Me parece muy bien. De Los Kiriapis. Genial. We'll be right back. pues al viajar retornarás y en tu existir muchas penas tendrás. Se lucha con la pluma, se lucha con la espada. El que no lucha, se estanca, como el agua. El que se estanca, se pudre. Raúl Escalabrín Ortiz. Seguimos en Sin Fronteras 91.7. Si te querés comunicar con nosotros, los haces a través de las redes sociales. Así es, nuestro... Me río porque el operador me está haciendo caras atrás del vidrio y me hace reír. Nuestro Facebook Sin Fronteras, nuestro Twitter arroba Sin Fronteras 917. Nos pueden llamar por teléfono a la radio, el número es 0221-482-3215. Nos pueden mandar mensajito de texto también, somos muy modernos. El celular es 221-677-9000. Esperamos tu llamado, tu mensajito, tu comentario. Recién escuchábamos a Los Kidiaps, música que nos trajo Justina Di Salvo. Hoy viajamos a El Salvador, te lo vuelvo a repetir, por si recién sintonizás la radio Estación Sur, y tenemos a Belén Díaz, que nos trajo su personaje literario. Sí, traje a Jorgelina Cerritos, que es una actriz, poeta y dramaturga salvadoreña. Así ella es una mujer muy comprometida con el tiempo y con el lugar donde le tocó nacer, con su Salvador querido. Ella nació el 23 de noviembre de 1974, y bueno, y en primera persona ella dice textuales palabras: yo soy mujer, soy salvadoreña, soy actriz, soy dramaturga, soy alguien que disfruta de la infancia, de las cosas simples, maravillosas, las cosas que nos sorprenden. Soy alguien que se asombra y que juega, pero también soy alguien que se compromete, que se asume. Soy mamá, y lo repito dos veces, soy mamá de vuelta. Tengo muy pocos amigos y amigas, pero soy amiga. Soy alguien que ama mucho a este país, soy eso, creo. Y lo dijo en una entrevista escrita, por lo que no pude encontrar el sonido, pero bueno, más o menos traté de de decirlo bien. Así que esto nos da pie para que escuchemos un poquito palabras de ella, obviamente, si no es muy aburrido que hable yo sola. Vamos ahí. Que suene. Cuando siento algo o quiero expresar algo, no lo termino de decir, sino lo escribo. De repente la palabra en su forma oral se me queda corta. Es como sentir que mientras no está escrito no está totalmente dicho. Entonces, cuando descubrí eso fue que empecé a escribir, y podría decir que eso fue desde bien pequeña. Lo que pasa que ya racionalmente hablando puedo llegar a esa conclusión, lo puedo decir ahora que lo pienso, empecé a escribir cuando me di cuenta de eso. Pero sí fue una necesidad que estuvo desde que podía escribir, expresarme a nivel escrito. Ahí escuchábamos a Jorgelina Cerritos hablar un poco de la escritura, ¿no? ¿Qué pensás, Beliz? Y bueno, se estaba viendo ahí de que se había formado en el Centro Cultural de Artes, que es uno de los centros culturales importantes de allá. Y sinceramente, de lo que escribe ella, yo realmente no conozco mucho. Así que ahí si no les podría aportar tanto, que digamos. Para mí me desconfiguraron un poco, la verdad. Bueno, pero eso lo trae Bel, ¿no? Yo siempre traigo a alguien que nadie conoce. Es una característica mía, te cuento. Siempre traigo a alguien que totalmente desconocido. Para hacerlo interesante. Para que aprendamos nuevas cosas, todos los programas. Bueno, ella es licenciada en psicología en la Universidad de El Salvador. Y inició su formación artística en la disciplina del teatro en 1990, y después se desarrolló como actriz en el 93 y en el 2000 recién como dramaturga, o sea, escribiendo literatura. Introduzco una pregunta a toda la mesa acá presente. ¿Qué opinan entre la relación de la literatura, la lectura, la escritura y el teatro? ¿Ven alguna relación? ¿No? Belén. Charo. Mira, a mí me parece que antes que nada ambas cosas, ¿no? El teatro y la literatura, sí, surgen desde los tiempos de las primeras civilizaciones como una forma de expresión. digamos, también como una manera de compartir y recrear experiencias de la vida que son comunes a cada sociedad, ¿no? A cada sociedad que las hace partícipes. Y a la vez me parece una manera de entretenimiento, una actividad que es por fuera de la vida básica, ¿no? Desde claro. los primeros momentos. Y además todas las expresiones del arte al fin son un desahogo y una manera de expresarse para el artista y para el receptor. Es una manera de entretenerse, ¿no? Es un entretenimiento y sentirse como retratado o reflejado en alguien o en algo. Es pasa claro. en el teatro, tanto en el teatro como en la literatura. Y definitivamente el arte es una manera de comunión, o sea, de unión social que nunca va a ser una actividad individual. Tal cual. Por eso construye identidades en las sociedades y por eso mismo la relación entre el teatro y la literatura es más estrecha, porque las obras de teatro es, ante todo, una obra literaria. Es una obra de teatro, es una obra literaria. Quería hacer una reflexión, ahí la tenés. Yo lo que te puedo decir de la relación es que, bueno, el teatro surge, obviamente, primero escrito por alguien que lo escribe. Está el ejemplo de Shakespeare, que, uh-huh. bueno, ¿qué más ejemplo de literatura tenés que esa? Y bueno, después es volcado a la actuación, a ser representado en una persona por el cuerpo y la palabra. Pero sí, tiene mucha relación, ya que primero el teatro está volcado en letras, en alguien que uh-huh. piensa, escribe, crea una historia y otro que la actúa. Y vos, Justina, ¿qué pensás del teatro personalmente? Y yo hago teatro desde muy pequeña y pienso que es una forma de expresión muy grande y yo... Ahora estás haciendo expresión corporal, ¿o sí, no? Sí, expresión corporal. Que es... Tiene que ver con el teatro, pero es más volcado en el cuerpo. Claro. Es expresarse a través del cuerpo más que a través de la palabra. Pero el teatro, bueno, para muchos es una forma de expresión, una forma de jugar, ponerse en la piel de otro. Y para mí también es un poco de todo eso. Y bueno, me encanta, por eso estudio teatro. Bárbaro. Yo te traigo un ejemplo argentino de relación entre teatro y literatura. La semana pasada estuvimos homenajeando a Julio Cortázar uh-huh. y hay un grupo platense que se llama La Joda Teatro, que hace eso, interpreta a Cortázar en forma de teatro. Se llama Así habló el que te dije, así que quien esté interesado, La Joda Teatro, teatro, un grupo de artistas independientes y autogestivos. Buenísimo. Sí, esta escritora lo introduje porque ella sabe combinar muy bien lo que es la actuación, todo lo que es el teatro y además la literatura. Ella primero empezó con la actuación y después, como se dio cuenta que la palabra también tenía ese poder que tienen la actuación y que tienen las expresiones corporales, empezó con la escritura. Beliz, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, a mí me parece que el teatro es como incluso una de las artes un poco más integrales que todo, porque abarca un poco de todo, plástica, por la escenografía. Y de hecho es un poco interesante, digamos, que por ahí alguien está en el teatro, pero es como que está haciendo alguien que algo que escribió allá alguien. Entonces es como interesante que por ahí tenga la oportunidad de crear su propia historia y que al mismo tiempo, digamos, la pueda desarrollar como él la miraría o le gustaría expresarla. Sí, muchas veces no, el que lo actúa no lo expresa de la forma en cual el que lo escribió lo pensó. Quizás le da otra interpretación. Claro, es eso justamente. Por eso él le da ese toque personal que sabe cómo más o menos cómo lo planteó. Eso en veces son pequeños detalles, pero en veces esos pequeños detalles también como que son muy importantes. Exactamente, sí, creo que el teatro es los detalles, más que nada. Bárbaro, me encantó. Me encantaron todas las reflexiones. Bárbaro, estoy chocha. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito su primera lectura, lo primero que ella leyó. Algo que le impactó y que a partir de eso empezó con toda la carrera artística. Vamos con Jorgelina. Texto teatral, de dramaturgia, que influyó rotundamente en mi carrera, es un libro que se llama Cartas a un joven dramaturgo del dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra. Ese libro llegó a mí de una manera bastante casual, porque una amiga va a Chile y ella sabe para ese momento que yo estoy tratando de empezar a escribir teatro. Entonces, cuando ella regresa, en una librería ya lo encontró, me lo trajo y para mí fue como descubrir los mandamientos, como descubrir que habían preceptos, que habían ideas, que habían conceptos que te ubicaban un poco en lo que tú andabas sintiendo y en lo que estabas experimentando hacer. Entonces, Carta a un joven dramaturgo es uno de los libros que me marca y que cada vez que quiero como refrescarme en esos términos voy y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Escuchábamos a Jorgelina Cerritos y bueno, ella también escribe poesía, escribe tanto para chicos como para adultos y tiene la sensación, dice, que el niño sí le gusta leer y quiere leer, pero que llega un momento en la educación en que se le da prioridad a los libros de texto y se pasa a segundo plano la obra literaria. Así que ahora vamos a escuchar cortito lo que ella piensa sobre la escritura de los niños y esa relación que ella tiene con los niños. Este tema de la niñez me toca de muchas formas. Escribo para los niños, para las niñas, pero como que si me quedo allí, siento que algo no terminé de llegar. Entonces me gusta cuando me pongo en contacto directamente con el niño y soy yo quien le puedo leer y le puedo cantar y puedo jugar con ellos, con ellas. Me gusta cuando con otros compañeros o compañeras que tienen esa misma inquietud y esa misma necesidad nos encontramos y empezamos a reinventar el mundo y decir, hagamos esto ahora. Bueno, escuchábamos a Jorgelina y qué importante es inculcar a los chicos este hábito de la lectura y a partir de ahí, capaz que la escritura también. Por ejemplo, a mí, mi abuela, mi mamá, siempre me leía, entonces es como que después uno solo va empezando a escribir y la individualidad de cada chico, capaz que agarra, capaz que no, pero es importante por lo menos intentarlo. Bueno, y ella tuvo muchas obras teatrales, pero vale destacar que en enero del 2010 gana el prestigioso premio literario latinoamericano Casa de las Américas en la categoría de teatro con su obra Al otro lado del mar. Así que les recomiendo mirar. Está en internet el video, Al otro lado del mar. Siempre les recomiendo algo para que miren, para que lean. Así que, Al otro lado del mar. Bien. Jorgelina, entonces, Cerritos, nuestro personaje literario que trajo Belén Díaz acá a la mesa y a toda la audiencia de Sin Fronteras 91.7. Para no quedar afuera, tenemos más música también salvadoreña de la mano de Justina Di Salvo, que nos trae. ¿Qué nos trae, Justi? Así es, ahora vamos a dar un salto, vamos a los años 90, les voy a contar. Un salto que, de 30 años. Sí, así es, un salto muy, muy largo. Después de la guerra civil salvadoreña surgieron varios músicos y agrupaciones con propuestas frescas y con influencias diversas en las que se destacaban, entre ellas una de la que voy a hablar ahora, Nativo Geranio. Les cuento que Nativo Geranio es, bueno, la música, hacen música nacional, rock. Es un grupo bueno, de rock latino, como decía, psicodélico, que se formó en 1955 por sus tres miembros, Roberto Guzmán, Oscar Rodríguez y Benedicto Moratalla. Y después de probar a varios integrantes para tratar de complementar el grupo, se halló el último, que es, se llama René Ábalos, le dicen el Bolo. Y fue a partir de ahí que Nativa se conformó como grupo profesional realizando su primera producción, nombrada, igual que el grupo, Nativa Geranio. Belis, ¿conoces esta banda? Sí, la verdad que es una banda bastante interesante, digamos, porque temas sencillos y también como la misma, incluso la portada del disco es como un rescate también como a la identidad esto propia local, uh-huh, digamos. Y sí, tuve un par de oportunidades de escucharlos. Por lo menos en gusto personal me bien encanta. Bueno, vamos a escucharlo todos, vamos a escuchar, que los oyentes escuchen, a ver si les gusta. La canción se llama Caminos del Sur. Quédate escuchando Sin Fronteras, ya se viene Nicolás Martins con el personaje salvadoreño. Thank you. Bueno, escuchamos acá Caminos del Sur de Nativa Geranio, este grupo de rock nacional latino psicodélico. Bien, pasamos a Nicolás Martins. Bueno, hola chicos, bienvenido hola nuevamente. A todos los que nos están escuchando. Como había anticipado en el comienzo del programa, voy a hablar de Agustín Farabundo Martí Rodríguez, un personaje muy importante que de hecho acá el invitado en piso me lo ha recomendado ayer. Y por eso, bueno, se los vengo a exponer y a que toda persona que nos esté escuchando lo conozca. Conozco un poco. Este personaje nace en Teotepeque. No sé, ¿lo estoy pronunciando bien? No, sí, sí, lo estamos a la perfección. Bien, sí, Teotepeque. Que bueno, es del Departamento de la Libertad, un 5 de mayo de 1893. Es ¿1893? Sí, del siglo XIX. Exactamente. Hijo de Pedro Martí, que fue alcalde de dicha ciudad. No tiene nada que ver. Justo en el mismo periodo de marzo, justo del mismo año. No tiene nada que ver con José Martí, ¿no? No, nada que ver. Y de su madre, Socorro Rodríguez. El sexto hijo de 14. Algo totalmente llamativo por ahí, si lo vemos hoy en día. Antes por ahí sí se tenía, se solía tener tanta cantidad de hijos. Claro, acordé la época también. Exactamente. Que estaban. Bueno, a pesar de ser hijo de un alcalde, vivió siempre en un ámbito campesino y no se daba ese lujo que por ahí hoy podríamos decir, él es el hijo de un alcalde y se da todos los gustos. Por el contrario, siempre fue una persona muy humilde y además se ha dicho, por historiadores y demás, que sus cosas, sus pertenencias generalmente se las donaba a las personas más humildes de la región. Algo muy destacable, por cierto. En 1913 se gradúa de bachillerato en ciencias sociales, destacado por sus docentes como un alumno ejemplar, y intenta en la Universidad de El Salvador hacer la carrera de ciencias de la jurisprudencia, o sea, estamos hablando de derecho, pero él al corto tiempo se va de la carrera porque siente que no era su ámbito. O sea que él quería promover cambios sociales en El Salvador y siente que en la facultad, en la universidad no los iba a lograr. Por lo que empieza a militar y a meterse en las cuestiones sociales, en las luchas sociales de los obreros e indígenas de El Salvador, algo que le trae problemas, por ese entonces el gobierno de Meléndez. Sí, aparte, bueno, por el mismo contexto en el que se estaba viviendo, justo era en los años de la Revolución Rusa, de la Revolución Mexicana, estaba en periodo de crisis la economía, del Wall Street 29, todos los países hacían exportaciones de materias primas y todo eso. Entonces todo esto como que agudizó esta situación, su manera de pensar en su ideología. Y bueno, y a lo que yo iba es que a esto le trae complicaciones, ya que se tiene que ir exiliado de su propio país por ser perseguido por el gobierno de este entonces de Meléndez. Va hacia Guatemala, en donde funda el Partido Comunista, y esto de Centroamérica, que se convierte en el secretario. Y eso mucho tampoco le gusta al gobierno guatemalteco, que también lo exilia. O sea, lo sacan. Guatemalteco, sí, se pronuncia guatemalteco. Exactamente, digo, por favor. Regresa a El Salvador y ahí, bueno, ni bien ingresar, él continúa sus luchas con los trabajadores y demás, como delegado de los trabajadores de El Salvador, y lo meten en prisión, y acá pasa algo que por ahí lo quiero meter con similitud con Perón. ¿Por qué pasa? Él lo meten en prisión, él se declara en huelga de hambre, y estudiantes y trabajadores de El Salvador salen a manifestarse en las calles para pedir su liberación. Como obviamente, el 17 de octubre. Exactamente. El gobierno lo libera para no crear un conflicto social más de lo que había. Pero a pesar de eso, bueno, siguió teniendo un hostigamiento por parte del gobierno y era perseguido, por lo cual decide irse hacia Nueva York, Estados Unidos, en donde entra en una liga antiimperialista, en donde acá conoce... Donde hay varios, se conjunta con mucha gente de Centroamérica y justo hace una liga esta del Partido Comunista. Exactamente. También conocida también como Socorro Rojo Internacional. El Socorro Rojo Internacional, que se dedicaba a ayudar como una especie de Cruz Roja Internacional, digamos, solo que esto una era, ideología comunista. Claro, comunista. Exactamente. Acá, bueno, es muy importante esta liga porque acá conoce a Augusto César Sandino, con el cual forman un ejército revolucionario para salvar en este caso a Nicaragua. Claro. Estaba siendo gobernado en un contexto de un gobierno oligárquico, conservador, derecha y apoyado por los Estados Unidos. Justo en el 26, justo en ese periodo hay como muchas invasiones estadounidenses a Cuba, a Haití, y justo en el 26 se meten a Nicaragua, y entonces Sandino hace como una convocatoria de diferentes países latinoamericanos, en este caso de El Salvador, asume farabundo con un pequeño de salvadoreños a forzar parte de la tropa de Sandino, digamos. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, y ahora algo que quiero también destacar es que un 2 de diciembre de 1931 se produce el derrocamiento del presidente Araujo, el presidente de El Salvador en ese entonces, legítimo por elecciones, a través del general Maximiliano Hernández Martínez, que el cual asciende al poder ejecutivo. Y Farabundo Martí se presenta obviamente en contra de este gobierno de facto y empieza a manifestarse con distintas participaciones de trabajadores y estudiantes e indígenas de El Salvador, y empieza a armar su propio ejército de 15.000 y 30.000 personas, los cuales, bueno, en una guerra, en guerras civiles, son aplastados por el general, y ahí lo capturan y lo llevan a una prisión junto a sus compañeros Luna y Zapata, y estuvieron encarcelados largo tiempo hasta que llega ese ese día horrible del 1 de febrero de 1932, en donde lo fusilan frente a todo el pueblo de El Salvador. ¿Cómo para demostrar también esto? Claro, bueno, esto del 32, del derrocamiento que de este presidente Araujo, legítimo y todo eso, es como que también se produce con un apoyo de la oligarquía salvadoreña, porque como que se ven afectados los intereses de ellos, entonces asume este nuevo gobierno militar, digamos, que es apoyado por todos ellos, que lo que hace es aplastar a todos los indígenas y campesinos que lo menos que tenían idea era el marxismo. Justamente querían derechos justos, pagos justos, y justo estaba en este periodo de que estaba muy mal lo del 29, que había caído los precios del café, y no querían todo este levantamiento de estas personas que pedían, no sé, un sueldo digno, condiciones dignas. Reivindicaciones de la clase obrera y demás. Bueno, justo en este periodo murieron más o menos 30.000, 40.000 personas, entre la mayoría indígenas y campesinos. Bueno, totalmente nefasto. Bueno, ahora quiero que escuchemos las palabras de Medardo González, que es secretario general del partido Farabundo Martí, que hoy en día está en El Salvador. Gobernando. Bueno, exactamente. Mm. En un contexto de un homenaje, un 1 de febrero del año pasado, en cuando, bueno, se homenajeó a Farabundo Martí. Vamos a escucharlo, por favor. Para la oligarquía de este país, Farabundo Martí era un forajido. Modernamente dirían un terrorista. Farabundo Martí era un ser que había que mantener alejado del país, que había que mantenerlo distante porque sus ideas eran incendiarias, sus ideas eran contagiosas, y si estaba demasiado cerca era mejor tenerlo muerto que vivo. Y finalmente lo lograron. En fin, compañeros y compañeras, esta fecha, con todo ese contenido histórico que hoy hemos recordado, también es la fecha para ubicarnos en el momento en que estamos. Estamos en un momento de ese enfrentamiento de los dos proyectos que han marcado la vida de este país. El proyecto popular transformador contra un proyecto conservador, oligárquico, egoísta. Un proyecto que no le importa a la gente y no le importan las instituciones. Por eso estamos acá. Y el mejor tributo que le podemos dar es que esa lucha continúe, que no desfallezca y que el próximo año vengamos a decirles: hemos dado muchos pasos adelante y ni un solo paso para atrás. ¡Viva Farabundo Martí! Y ahí pasaban las palabras en un homenaje que se realizó a Farabundo Martí. ¡Viva Farabundo Martí! González. ¡Viva! ¡Viva! Y bueno, y esto es lo que siempre comentamos en este espacio, y más que nada en mi columna, de que cuando se mata a la persona en cuestión que trato, siempre queda el legado. No, o sea, no queda su parte física, pero sí el legado que él siempre quiso dejar. Mm. Y en este caso, acá el compañero nos puede contar, de hecho se ha creado un frente Farabundo Martí, que es un frente de izquierda, que hoy en día está en el poder. Está gobernando en el poder, que de hecho es su segundo periodo de... está gobernando en El Salvador, que recién ahora en junio asumió el segundo periodo. Y para terminar por ahí este blog, esta columna. No es dicotómico, ¿no? El personaje que trajiste. No. Siempre son dicotómicos. Siempre. Pues siempre son odiados y queridos por otros. Para cerrar esto, bueno, que el personaje que está aquí hoy con nosotros, Belis, nos diga. Invitado, para él, no le digas, pero es invitado. Es verdad, personaje e invitado. Está bien. La importancia de Farabundo Martí en El Salvador. Y la verdad que ha sido muy importante porque pues todo el legado que ha dejado, ¿me entendés? Quieras o no, ahora como que debido a que, bueno, se mató a la persona física y se sigue matando, ya no más en El Salvador, toda esta gente, todo este baño de sangre que ha habido en todas estas décadas, los salvadoreños tenemos la posibilidad de escogerlos por medio de las urnas democráticamente y ya no por medio de las armas. Entonces creo que es el legado de democracia que nos ha dejado Farabundo Martí a nosotros como salvadoreños. Allí pasaba entonces nuestro invitado en el piso, Vélez, y para cerrar Sin Fronteras tenemos a Justina Di Salvo, que ha musicalizado este programa y nos trajo un poquito de ska. Así es, les traje un poquito de ska, Esquina Opuesta se llama, y el tema se llama El Superman. Les comento que nace como una propuesta nueva para la música juvenil de El Salvador, y una característica muy importante de la banda es que la mayoría de los integrantes son nuevos en el medio musical, nunca habían formado una banda. Así que vamos a escuchar un poco de ska para mostrar que en El Salvador no es todo cumbia, salsa, hay también, bueno, rock, sí, como mostrábamos antes. De hecho, antes, en El Salvador hay un festival importante que se llama Independent Fest, que justo, de hecho, está como para invitarlos. Justo ahora se viene la fecha patria, no solo de El Salvador, sino que todo Centroamérica. ¿Cuándo? Se viene el Día de la Independencia, que ahora es el 15 de septiembre. Listo, de hecho, programas, la cuestión histórica de Centroamérica es como muy particular. A diferencia de las Provincias Unidas del Sur, que es la Argentina, sí, allá eran las Provincias Unidas de Centroamérica. Pero por cuestiones de la oligarquía y poderes económicos, cada quien quería su país, su tierra, y bueno, no nos logramos integrar y nos dividimos. El Salvador, tamaño territorial, me decías que es aproximadamente... Es más pequeño que Tucumán el país, lo puede causar. Que la provincia de Tucumán, para dar una idea a la para audiencia, idea, ¿no? Sí. Y está, continúa con Guatemala. De hecho, El Salvador, a diferencia de, bueno, Belice, que es el único país de Centroamérica que habla inglés, son los únicos que tenemos una sola costa. Belice tiene el lado del Caribe y El Salvador tiene solo el lado del Pacífico. Lo particular de esas zonas es que el lado del Caribe tenés arena blanca, de origen coralino, y del lado del Pacífico tenés arena negra, de origen volcánica, que sigue más que todo, claro, que sigue más para hacer surf y todo este tipo de deportes un poco más extremos. Todos los países centroamericanos tienen costa en los dos, los demás. Claro, a excepción de Belice y El Salvador. Claro, por eso Guatemala, México. Sí. ¿Nos vas a invitar a la playa? Y sería, sí, la verdad, todo el día tenés, no sé... En el clima es hermoso, tenés todo el año 28, 35 grados, sí, y cero humedad. Tenemos que ir, Jus. Y Belu, vamos las tres. Por nuestro pelo, por favor. ¿Se baila mucha salsa? Acá que nos trae un poquito de salsa. La verdad, no tanto. Más que todo la influencia que tiene de música de salsa, merengue y todo esto es más del lado de Colombia, de esa zona. ¿Qué les parece si escuchamos los dos temas juntos, un poquito de Esquina Opuesta y después Marito Rivera con Vivo Sin Ti, que es salsa, es un reconocido cantante, también es pianista, compositor y también arreglista, y tiene su grupo que es Marito Rivera y el grupo Bravo, así que vamos a escuchar los dos, ska y un poco de salsa. Un poquito de salsa, va. Acostumbré a vivir así en mi soledad. Vivo sin ti, es mejor así para no sufrir más por tu amor. Vivo sin ti, ya no puedo más soportar así. Y así un poquito de salsa a ritmo centroamericano. Yo casi cometo el error de decir país caribeño y en realidad el Caribe son las islas, ¿no, Belis? Sí, todas las islas. Todas las islas del Caribe, estamos en un país centroamericano, viajamos a El Salvador, que suena un poquito, ¿no? Que nos vamos con esta música, nos vamos despidiendo de Sin Fronteras. Un gusto tenerte de conductora también, Carolina. Muchas gracias, Diego. Le mandamos un beso grande a Marti y a Maxi Juárez, un compañero de la facultad que nos está escuchando. Le mandamos un beso grande. Bien, el saludo entonces a Maxi, que estaba sintonizando la 91.7. Nicolás Martins. Hasta luego y bueno, nos vemos el próximo sábado. Justi Di Salvo. Nos vemos el próximo sábado con más música. Más música, señores, y Belén Díaz, que está del otro lado del vidrio con su personaje literario. Seguramente, bueno, el sábado que viene viajaremos a otro país latinoamericano. Nuestro invitado en el piso, Belis, un gusto tenerte acá. Y la verdad que gracias por invitarme, chicos, y qué bueno poder compartir con ustedes esto, de que por ahí en veces no se difunde mucho, y interesante, creo que suma más todo para la integración y toda esta movida que está estando actualmente en Latinoamérica. Acá desde este granito de arena, nosotros por la integración latinoamericana, en esta horita de programa que tenemos en Radio Estación Sur 91.7. David Bertelli en los controles, yo soy Diego Cisternas, y bueno, hasta el próximo sábado, señores. Sin Fronteras, 91.7. Vivo sin ti, yo te vi partir en el coche aquel.